Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío por no tener tus manos. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas hay un rumor a invierno, amor. Sin ti no tengo nada. Hay un rumor a invierno, amor. Sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra del hombre que has amado. Si de tu fuente, niña, bebí todo mi canto, ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi llanto. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado en esta casa nuestra, sé que me falta algo. Yo no sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro, amor, sé que me faltas tú. Desde que tú te has ido, yo nunca te he olvidado. Llevo tu olor conmigo, tu sombra de mi mano, y guardo tu recuerdo para poder vivir. Siempre estarás conmigo, amor, aunque no estés aquí. Siempre estarás conmigo, amor, aunque no estés aquí.